pero todo va a depender de si hay algún tipo de restricción, a ver qué normativa nos va a sacar la propia Junta de Andalucía y comprobar si puede haber gente para disfrutar tanto en centros escolares, en zonas de cualquier parte de la localidad, y eso nos lo va a decir todo pues el tiempo. Ahora mismo estamos como quien dice a 15 días todavía. Ahora este día hemos hecho el sorteo de la cabalgata, vamos a confiar que se pueda realizar, que es lo más sencillo a lo largo de la organización, porque ya de años atrás pues lo tenemos más o menos controlado, y en caso de no, pues nada, se buscará una alternativa para que, sobre todo lo que he dicho, los niños no se queden sin su momento de gloria como es el Día de los Reyes. Muy contenta. Pues me lo han dicho mis compañeros de trabajo y corriendo pues a la radio para informarme de la buena noticia, porque era un sueño porque tenía pendiente, ¿no? Y estoy muy contenta de tener esa suerte ese año. Sí, llevaba varios años echando el sorteo y bueno, pues este ha sido el afortunado. Pues principalmente mis primos y mis hermanos, porque son pequeños, ¿no? Y con esa ilusión, ¿no? Que llegan todos los pequeños a esta fecha. Y también el mismo, porque las personas que tienen esa suerte de poder ser rey, pues lo vivo como una experiencia, bueno, que estoy temblando, no sé si es que lo que estoy diciendo. Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de los integrantes de Andalucía por Sí. Francisco Gil y José Antonio Bautista han informado sobre la integración de su partido en una coalición de partidos andaluces levantaos que está integrada por Más País, Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz, una coalición que está abierta a la incorporación de otras formaciones. Nosotros en estos días queríamos darle a la opinión pública de Ubrique un poco de información de lo que estamos moviendo en nuestro partido. Estamos bastante contentos de por dónde están tirando las iniciativas que se están llevando a cabo, y al final pues hemos conseguido que el andalucismo se englobe todo en un único paquete y consiga presentarse a las elecciones andaluzas de una manera unitaria. ¿Y qué digo con esto? Pues lo que nos encontramos es que a lo mejor personas que de la antigua política esta que nosotros decimos que si izquierda, que si derecha, que si centro, yo creo que ya las nuevas generaciones tenemos que ir pensando en otras cosas, y hay personas que hemos decidido que el andalucismo es lo primero que tenemos que poner por delante a la hora de tirar para adelante los temas políticos de nuestra tierra, y personas de muy diferentes ideologías y a lo mejor que están distantes en si lo miramos desde la perspectiva de cómo mirábamos antiguamente la política, pues hemos llegado a un consenso y hemos decidido que Andalucía es lo primero y que nos vamos a presentar las elecciones andaluzas unidos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Pues estoy diciendo que aquel andalucista que se sienta andalucista, que a lo mejor tuviera unas ideales conservadores, o aquellas personas, como está ocurriendo por ejemplo en esta plataforma, que se dejaron llevar a, por ponerte un ejemplo, por los círculos de Podemos, ¿no? Que hubo gente, yo no voy a negar incluso, y hablo personalmente, ¿no? Es decir, yo he coqueteado con todos los idearios políticos que ahora mismo puedan estar en el candelero para intentar luchar contra el sistema que está establecido de partidos de globalización centralistas y que no se preocupan por los intereses de los ciudadanos a nivel de pueblo y que solamente van ahí agrandando un poco las estructuras y ahí haciéndose del poder, como van ellos intentando, utilizando en este caso, como está ocurriendo en Andalucía, el nombre de los andaluces, ¿no? Y entonces, aquellas personas que han estado coqueteando con distintas visiones de las que se estaban planteando encima de la mesa, pues han visto que en Andalucía tenemos que tener muy claro que nuestros derechos en Madrid no se están llevando hacia adelante como deberían de ser. Ustedes estáis viendo, por ejemplo, cómo otras regiones de España pues están sacando para adelante sus proyectos, ¿no? Vemos a los catalanes, vemos a los vascos, vemos a los gallegos. Y nosotros, pues no sé por qué ha ocurrido durante estos 40 años, que nos han utilizado para agrandar las estructuras, pero después nada se ha llevado allí. A mí, sinceramente, a todos los que hemos estado en estas reuniones, se nos caería la cara de vergüenza si algún día representamos a los ciudadanos de Ubrique, o de Cádiz, o de Andalucía, y vamos a Madrid y no hablamos nada de ello. Y eso está ocurriendo actualmente con gente de las estructuras existentes que van allí, parece que se olvidan de las necesidades que tenemos en nuestra tierra. Entonces, somos a priori somos tres partidos que nos hemos unido bajo las siglas de Andaluces Levantados, De la misma manera que a lo mejor son a priori pueden parecer nomenclatura rara cuando decían Andalucía por sí, andaluces levantados, pues al final nos estamos yendo a la pureza del contenido de Andalucía, es decir, Andalucía por sí estaba dentro de la bandera de Andalucía en el escudo, y andaluces levantados pues pertenece a, es una estrofa del himno de, y de la letra de Andalucía, ¿no? Y por dar una opinión personal de lo que ha ocurrido en estos meses, y por lo que te decía que estaba bastante contento, es de la sensación de alegría que se está viviendo dentro de todos los que nos estamos implicando en este tema, aunque tengamos ideales distintos, cómo llegamos a congeniar. Estamos teniendo reuniones, estamos, y tú ves a gente, por ejemplo, de Más País, a gente de Iniciativa del Pueblo Andaluz, a gente que han sido andalucistas de toda vida, como hay aquí muchos en Ubrique, que de hecho Ubrique siempre ha sido una zona donde los andalucistas han tenido bastante fuerza. Y vemos cómo estamos llegando a lo que en la actualidad está ocurriendo, y que la única salida que le vemos a esto es empezar a luchar por los intereses de Andalucía y empezar a tener fuerza. La fuerza, lamentablemente, y te lo hacía antes en un comentario que estábamos teniendo antes de empezar, se consigue también con los temas mediáticos, ¿no? Tenemos ahí un socio también muy interesante desde el punto de vista mediático, como es Más País, ¿no? Que aquí en Andalucía es totalmente autónomo, se llama Más Andalucía. Y vengo detectando en muchas reuniones a las que estamos asistiendo mi compañero José Antonio Bautista y yo, que la verdad es que sinceramente, cuando por ejemplo se presenta Íñigo Rejón en alguna de estas reuniones, vemos que los periodistas acudís, vamos, aquello sale en todas las televisiones, en todas las radios, y si esto por lo menos va a servir para que los andaluces nos empiecen a escuchar, porque la verdad este chaval está haciendo un tío súper espléndido, está ocupando su sitio cada vez que viene, él ve que es un invitado, que no viene aquí a organizar nada, y sabe perfectamente que si entre todos vamos poniendo fuerza desde cada uno de los municipios, cada una de las autonomías, pues conseguiremos que en España se nos empiece a escuchar como a otros partidos se les está escuchando, ¿no? Por otro lado, la Escuela Municipal de Música ha organizado para este próximo jueves el tradicional concierto extraordinario de Navidad. Dará comienzo a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, con la participación de los coros Aires de la Serranía, el Coro Polifónico y el Coro de Voces Blancas. Va a ser del coro, de la Coral Aires de Serranía, que nos va a repetir parte del repertorio de que hicieron ya en la Zambomba, unos 6 villancicos jerezanos, bueno, con su acompañamiento de zambomba, cajones, guitarras, etcétera, vamos, y llevan su botella de anís, pandereta, lo llevan todo, ¿vale? Una zambomba en toda regla. Y luego la segunda parte es la que vamos a hacer todo los coros de la escuela. Bueno, vamos a empezar proyectando un vídeo que, bueno, fue el principio de todo. O sea, realmente cuando nos confinaron en abril teníamos los coros parados y dijimos, a ver, aquí hay que hacer algo, porque estaba toda la escuela ya funcionando menos los coros, que todavía no habíamos encontrado la forma. Decimos, bueno, pues empezamos a ver ya por todos, por redes sociales, por todos vídeos grabados, por eso dijimos, bueno, pues nosotros también podemos grabar uno, y grabamos una pieza de la banda sonora de Aladdin, que se llama Mundo Ideal, que la estrenamos aquí también en directo. Y bueno, ahí Jesús Rodríguez nos aportó una foto chulísima del entorno de Ubrique, y lo enfocamos todo a como que algún día volveríamos a ver nuestro entorno, ¿no? Pues ese vídeo se va a proyectar para empezar el concierto. Vamos a montar dos pantallas, la pantalla grande y luego una pantalla lateral, para que se vea perfectamente en todo el salón, y ahí van a empezar los dos coros juntos en el vídeo, ¿vale? Que hicimos. Luego entrará el coro de Voces Blancas y nos va a interpretar cuatro piezas. Hemos querido retomar piezas que hemos hecho de forma online durante estos dos años. El coro va a interpretar el Do Re Mi, va a empezar con Do Re Mi de la banda sonora de Sonrisas y Lágrimas, que es una pieza muy curiosa porque lleva, cantan a dos voces, hacen voces ellos, queda muy chulo, y luego, bueno, es muy didáctica porque al final estamos cantando una escala musical y a ellos les encanta porque trabajan a dos voces y se contestan unos a otros, es como una especie de lucha ahí entre las voces y queda muy chulo. Luego vamos a hacer una versión. Y digo versión porque esta pieza ya la hemos hecho alguna vez, pero vamos a hacer otra totalmente distinta. Vamos a hacer una versión de La Bella y la Bestia, pero vamos a hacer una versión más swing, que vamos a tener la música en directo. Siempre la hemos hecho con música pregrabada, pero esta vez la vamos a tener en directo. Nos va a acompañar Pedro, uno de los profesores de guitarra, y Álvaro, con la percusión, y vamos a hacerlo todo en directo, con una versión swing de la versión de La Bella y la Bestia. Luego vamos a hacer una versión de una pieza que la hicimos el año pasado también en uno de los conciertos online, que es Recuérdame, de la banda sonora de Coco. Y bueno, también la vamos a hacer en directo con Pedro, que nos va a tocar vamos a hacer la versión original de la pieza, lenta, porque hay otra versión un poquito más movida de Carlos Díaz, pero vamos a hacer la versión original de la pieza, porque es que venía súper bien y ya la preparamos el año pasado y quedó genial, vamos, y la vamos a hacer en directo con guitarra española. Y para terminar, vamos a hacer una pieza que bueno, tiene su carácter navideño, porque es de la banda sonora de Frozen, y vamos a hacer la Suéltalo de la banda sonora de Frozen, una pieza que es extremadamente compleja, porque tiene una velocidad muy muy rápida, tiene muchísimos saltos de intervalica muy complejas para los niños, y esa, pues bueno, empezamos a trabajarla desde octubre. Fue la primera pieza que sacamos y hemos estado 3 meses trabajando esa pieza, porque realmente lleva dobles voces, lleva contestaciones con los niños, hay un momento dado que están a 3 voces cantando los niños. O sea que es una pieza realmente difícil. Luego tiene unos contrastes de volumen bastante altos, muchas tesituras extremas, agudos, graves, etcétera, en el soprano por un lado, contraltos por otro, está el coro dividido ya en voces. Y bueno, creo que es algo para cerrar su intervención que va a quedar muy, muy chulo. Octubre, llevamos 2 años ensayando. O sea, para bien o para mal, llevamos 2 años ensayando. Entonces, evidentemente tenemos que sacar algo en condiciones al escenario, no podemos salir del paso. O sea, no, la idea del concierto de Navidad no era salir del paso, era hacer un concierto en condiciones y que cuando volviéramos al escenario, pues como digo yo muchas veces, tenemos que volver con todos los honores, ¿no? O sea, decir, venga, aquí estamos otra vez, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que hemos apostado por un repertorio bastante complejo y con el coro de los mayores evidentemente igual. O sea, vamos a ya, o sea, cuando llegue esta parte, que terminemos Frozen, se irá el coro de Voce Blanca y vendrá el escenario el coro polifónico Curris Populi, que va a interpretarnos también 4 piezas. Nos va a hacer Esta Tierra, de una pieza de Javier Busto, que la vamos a hacer a capela, muy bonita. O sea, una pieza muy muy chula, muy chula, que no lleva ningún tipo de acompañamiento, con una armonía muy impresionista. Está muy compleja de afinar porque roza mucho la disonancia, que para un coro siempre es muy difícil afinar las disonancias, que también se afinan. Luego vamos a seguir con una Habanera de Navidad, una manera gaditana muy chula, con una letra que nombra a muchos pueblos de la provincia de Cádiz, con acompañamiento de piano en directo y con bongos, y que nos van a acompañar Pepe y nos van a acompañar Álvaro, también a capela. Y bueno, se llama Ojos de Mar, es una pieza muy muy bonita que ya cantamos hace 4 o 5 conciertos de Navidad, no recuerdo. Luego vamos a seguir con una pieza que ya hicimos hace 3 años, creo que fue, o 4, que se llama Suite Comercial. Vale, es una pieza muy chula, pues siempre en el concierto de Navidad nos gusta hacer algún guiño a la Navidad, ¿no? Así un poquito más divertido. Es una pieza que está compuesta a base de fragmentos de anuncios de piezas de televisión. Y bueno, y vamos a terminar la intervención con una pieza totalmente distinta. Como ves, hay piezas a capela, hay piezas con acompañamiento instrumental, hay otras que no llevan nada, y vamos a terminar con una pieza que estrenamos en este concierto, que es bastante difícil por la idea que tiene y de dónde viene, ¿no? Es de la banda sonora de Sister Act, ¿vale? Una pieza que se llama I Will Follow Him. Y por otro lado, desde el Centro de Salud de Ubrique se informa que el certificado COVID se puede obtener por diferentes vías, a través de la aplicación y la web Clisalud, en la aplicación móvil Salud Andalucía, a través del Ministerio de Sanidad o mediante presentación electrónica de una solicitud. Clisalud facilita el acceso al certificado COVID digital de la Unión Europea con un método de identificación con datos personales y verificación móvil basado en el uso de los datos personales. Este sistema, para mayor seguridad, requiere introducir en la página un código de acceso que se envía al teléfono móvil del ciudadano vía SMS para completar el proceso de autentificación. La APP Salud Andalucía es la aplicación móvil de referencia institucional para todas las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud y está disponible de forma gratuita desde los mercados de aplicaciones. En la pantalla de inicio de la aplicación aparece destacado Certificado COVID 2019 para facilitar su obtención. Para la descarga es necesario identificarse con los datos personales y la verificación móvil basada en el uso de los datos personales. Desde el Centro de Salud de Ubrique se invita, en la medida de lo posible, a utilizar estas vías para evitar las colas que en estos días se están produciendo en nuestra localidad para solicitar presencialmente el certificado COVID. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica hoy martes nuevos positivos en Ubrique e informa sobre la curación de una persona. La tasa de incidencia se mantiene en 54,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 9 casos confirmados en los últimos 14 días. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.